furia, mi puñal. Los ojos del mar. Buenas noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. ¿Se puede decir? Es que el que tengo ahora se enoja, pero también tenemos plomo en las pelotas. Hoy en el control está el señor Leo Luna. Gracias, Leo. Estamos unos minutos tarde porque, bueno, porque sí. En esto, qué sé yo, acá, hablando, diciendo un poco de pavadas, está el tío Guille Guillermo Torraga. Vamos con quién es, ¿cómo te comunicas con nosotros? ¿Los teléfonos son los mismos, Leo? ¿No? ¿No hay teléfono? El 154. Tenés para WhatsApp el 154 427 536, 264 427 536. Se me mezcla el 37 y el 27. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Bueno, le voy a contar. Hoy es nuestro último programa del año y el primero a la vez. ¿Que ya estoy drogado? No. Les cuento. Estamos en casa nueva. Estamos en la nueva radio. Nuevo estudio, nuevo todo. Primera vez que hacemos el programa desde acá. El estudio sigue siendo Dante Oscar Gómez, ¿no? Sigue, bueno, digamos, en homenaje al Golito, pero ha cambiado el resto. Ya no estamos más donde estábamos antes, ahora estamos acá. ¿Se puede decir? Bien. Estamos en Entre Ríos, 733 Sur, Entre Ríos, entre 9 de Julio y Brasil, enfrente de la escuela. Hay una escuela, busquen la escuela enfrente, no le van a errar. Señores, ¿dónde nos podés escuchar? Acá, en la 91.5. Y después también estamos en www.antena1sj.com.ar y en varias aplicaciones, ¿no, Leo? En Radio Garden, seguimos ahí, en Play Store, todo eso, vos nos buscás y ahí estamos. Y también estamos por Facebook. Todo eso es las opciones de escucharnos hoy. Hoy, 10:30 de la noche. Pero mañana nos podés escuchar en Ginebra Radio desde Villa Dolores, una radio online, ginebrasradio.radio 12345. También mañana a las 20 horas estamos en Lado Salvaje Radio desde Mendoza, ladosalvajeradio.live. Después tenemos también la opción de que nos escuches el blogspot de Latidos del Metal. Luego vamos al sábado. Esto es cualquier día. Vos a Latidos del Metal entras, tenés todos los programas que hay en el país y ahí estamos. Después de eso nos podés escuchar el sábado, 19 horas, Metal Argentum Radio desde Buenos Aires. Después a las 21, pero a las 19 de México, nos escuchás por Metal Corrosivo Radio. Y también a esa hora, o sea, 21 horas, 19 horas de México, y a las 2 de la mañana de España, estamos en Asalto Mata Radio Rock, desde España. Estamos de 2 a 4 de la mañana, Leo. El horario ideal para mí, siempre decía estar a esa hora. Dije, ¿cuándo me va a tocar? Ahora me toca. Bien. De España. Estoy de 2 a 4 de la mañana de España en la noche del sábado al domingo. Es como si fuera a las 3 de la tarde, porque en España están todos. Pero bueno, no se escuchan. Ya después les cuento cuánto es lo que estamos midiendo. Señores, señoras, señorites, ya está todo, ¿no? No. No, no, era para hacerlo enojar a usted nada más. Ya dije todo, presenté, teléfono, todo. Vamos con un bloque. Sé que está Grave Digger, sé que está Frozen Cross y sé que está Gamma Ray. Dale. his prophecies they never fail. Oh, faith cast away, he's locked inside my head. Faith became reality, the prophecies he said. And all the tones I want to see, it's what's referred to the universe, and no one understands. Send me a sign, for too long you can't wait. Oh, probably just died. Cosas, vamos a ir delirando un poquito. Hay fotos que lo han visto a Pity Álvarez, el músico que está preso. Bueno, no está preso porque está totalmente chapa, entonces no está preso. Está en un centro de rehabilitación. Y salió. ¡Mamá! Parece, ¿se acuerda Locomotora Castro cuando estaba gordo? ¿Se acuerda? Igual. No, ya sé, pero es Pity Álvarez, pero gordo. No se olvide que cuando uno deja la falopa y le empiezan a... uno se ensancha, se engorda. Y este engordó un montón. El que quiera ver las fotos está en Infobae y ahí pueden ver... Sí. Usted sabe que una vez fui a ver esa vieja loca y la verdad he visto muchas bandas malas, pero como esa ninguna. No se pusieron de acuerdo los músicos qué tema tocaban, porque cada uno tocaba un tema distinto, te aseguro. Y Pete cantaba otra canción, así que no, un desastre. Pero bueno, si les gusta, está bien. Como a caca, millones de moscas no pueden equivocarse, ¿no? Es así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Un atrapó a su marido, muy mimoso, con su compañero de trabajo y lo escrachó en las redes. La presunta infidelidad salió a la luz, vio a su esposo dándole un sospechoso abrazo a un colega y no le gustó nada a la mujer. Entonces publicó la foto en redes y se convirtió en furor rápidamente. Las historias que pueden conocerse a través de las redes sociales cada día sorprenden más. todo material se puede hacer viral en minutos, dependiendo de su contenido. Generalmente, las mayores reproducciones se las llevan los videos de mascotas con comportamientos extraños, niños haciendo algo inusual, los famosos challenges o, muy a pesar de muchos, las infidelidades. Agarrar a alguien con las manos en la masa es satisfactorio para cualquiera. No sé si es muy satisfactorio para el que ve, porque si te están gorreando, no sé si sea muy satisfactorio, la verdad lo digo. Pero bueno, Don Crónica, no estamos de acuerdo. Hoy en día, el poder de las redes sociales brinda la posibilidad de escrachar a cualquiera. Y cuando se trata de amantes infieles, a nadie le tiembla el pulso. Muchos videos en TikTok de amantes en el cine, restaurante o el mismo en una ronda de amigos se han vuelto virales. También ocurre que los escrachos a los malos servicios a ciertas personas suelen hacerse virales, qué sé yo, tortas con hongos, comidas en mal estado, cuentas de restaurantes con frases inusuales y más scratches a restaurantes por los precios, porque te cobran, viste, huevada, por vos pedís sin tomate y te cobran por sacarte el tomate, que es como si te cobraran, vas a pedir un lomo, una pachata, decís, dame sin lechuga, y te cobran 100 mangos más por sacarte la lechuga. Bueno, hay algunos que sí. Bueno, también personas que han tenido mal comportamiento, pero en este caso viene a ser uno de los preferidos de los internautas, presuntas infidelidades. Una mujer viralizó la imagen de su esposo mientras le daba un fuerte y cariñoso abrazo a un compañero de trabajo. Si bien no vio beso alguno, el abrazo fue tan sospechoso que decidió tomar la foto y publicarla en Instagram y Facebook como venganza. Su cuenta se llama Holy Milk, por lo que no se sabe si se trata de la esposa engañada o una cuenta anónima. El nombre de los hombres tampoco trascendió. El hecho ocurrió en Tijuana cuando la mujer decidió llevarle el almuerzo al lugar de trabajo de su marido, la tienda El Florido. Los hombres estaban vestidos con una especie de prenda azul en un almacén donde uno de ellos tiene la cara en el cuello del otro como si le estuviera dando un beso a su compañero y lo tiene agarrado de la cintura. Los comentarios que responden a la publicación de Holy Milk fueron desopilantes. Sandrita Orbi comentó: "Yo pienso que lo agarró desprevenido cuando le dio el abrazo y se andaba cayendo. Por eso lo tuvo que sostener con fuerza y fue cuando les tomaron la foto. Nada es lo que parezca. Parece, oiga". Mientras que Eric Babestrello: "Hay gente que prefiere los abrazos por la espalda. No veo lo dramático del asunto". Dani González dijo: "¿Qué onda con las inseguridades de esa señora? Los compas nos damos ese tipo de abrazos sin ningún problema. Es más, los hombres de verdad nos damos besos de compas si es de tres mejor. Ay, no hay que besarse ahora. Acordate que hay un bicho y que está por todo lado. Así que mejor ni abracé ni beses. Ni nada". Montserrat Ramos, por su parte, cerró el hilo muy tajante: "¡Qué asco! A tu vato le gusta el chile, mandalo a la goma, valórese y ámese mucho para que no permita este tipo de burlas por parte de ese vato que salió del closet". ¿Usted qué opina? No opina. Mire si lo ven a usted con campus así. Pero usted no lo va a poder abrazar, no se preocupe. No tiene brazos para llegar. Bueno, vamos con otro bloque, Leo. ¿O quiere que no? Vamos primero al tema. Un tema que es para mí el mejor de este año. Hay otros. Cada uno le gusta lo que le gusta. A mí me gusta este. el que está en el The Cradle of Field, para mí es el que más me gustó. Hay otros que le puedo, sí, a otros le puede gustar otro, no discuto, a mí este. We'll be right back. ahí estuvimos con, para mí, Necromaniac. Bueno, ese es el tema que para mí es el que más me gustó. Pero bueno, repito, cada uno le gusta lo que le gusta. Hay gente que le gusta el cuarteto, no lo juzgo. Aunque estaría bueno que dejen de robar temas de los demás. Pero bueno, entre estas cosas que salen en Crónica, porque uno, para leer toda esta huevada, leo Crónica, un área que se llama Cosa de Locos. Y ahí dice una mujer que fue el médico, el marido fue el médico, el proctólogo. ¿Sabe cuál es el proctólogo, no? No hace falta que lo diga al aire. Y bueno, lo iba a atender el doctor Travieso. Hay que ser el doctor Travieso y ser proctólogo, ¿no? Es como un tema complicado, ¿no? No, ningún travieso, nada. Bueno, a veces se mandan algunas cosas. En Estados Unidos, viste que hablan de que la democracia, que esto, que lo otro. Le habían dado a un camionero cubano, por un accidente, 110 años de prisión. Y fue, apeló y le bajaron a 10. O sea, muchachos, dejémonos joder, ¿no? Porque puede haber hecho un macarón grande, pero 110 años es como mucho. Vamos a otra nota. Vamos a hacer un poquito serio, muy poquito. A veces nos toca. Fontanet tocó con su banda en el Obelisco en un homenaje a las víctimas de Cromañón. Mejor hubiera sido que no lo haga, ¿no? Por homenaje a las víctimas. Tiene derecho a todo, pero no sé si el mejor es actuar justo en una fecha de esta, que se cumple un nuevo aniversario de Cromañón. Acá ha habido esta noche un toque ahí en Ignacio La Rosa y España, afuera del teatro. Ahí hoy hubo un toque en homenaje. Tiene derecho a hacer homenaje, pero me parece que mejor que no. Y un diputado de Santa Fe faltó a la sesión del presupuesto porque se fue de vacaciones a Islas Maldivas. Queremos saber dos cosas. Una es cómo hizo para viajar con la malaria que hay, y la segunda es dónde quedan las Islas Maldivas. Dale, Leo, vamos. Thank you. pasa la 1, 5, 18, no sé qué carajo es. Dicen que es una serie o una novela. Dice que la gente se enojó y que dice que tienen ganas de no verla más. Yo me debo haber enojado al principio porque no la vi nunca. La verdad que no se me hubiera ocurrido verla jamás. Pero bueno, qué sé yo. Por ahí hay gente. Siguiendo con Crónica, fin de año vegetariano, tres recetas para que disfrute toda la familia. Realmente, hacer un fin de año vegetariano no es para mí. ¿Qué quiere que le diga? No va a ser un lechoncito, no va a ser aunque sea un pollo relleno. No, no hay fin de año sin eso. No, no, Leo, no, de ninguna manera. No acepto fin de año vegetariano, ni en pedo. Bueno, pasemos de una cosa a la otra. Bueno, lamentablemente le amputaron una pierna por un accidente doméstico al bajista de Memphis, la blusera, el ruso Weiserman. Bueno, los que nos tocan esas cosas, bueno, hay que dar fuerza y bueno, hay que acostumbrarse. El ruso igual es un gran músico y bueno, ya vendrán mejores. Bien, y si no, bueno, como yo decía, este año que viene, la verdad que si en lo personal el año que viene es malo, salgo ganando. Porque este año, ya si el año que viene es malo, es mejor que este. Miren lo que les digo. Pero bueno, son las cosas que pasan en algunos años, ¿no? Hay algunos que tienen algunos años buenos y otros malos, y otros que tenemos algunos años malos y otros peores. Alguna vez alguien me dijo que había gente que tenía mala suerte y yo ni eso. Eso. Así es. Señores, ni mala suerte. Viene, qué sé yo, el celebrado guiño de Bizarrap. ¿Quién es? Realmente aparece en cada personaje de esto, de esta música extraña, que realmente no sé si reírme, si llorar, o si llorar de la risa, o reírme de llanto. Pero bueno, son las cosas que pasan. No tengo ni la más perra idea de qué es lo que hacen. Y tampoco quiero saberlo. ¿Viste? No. No. Bueno. En Mar del Plata ordenan no detener a los que tengan un solo, o sea, poquito porro. Porque claro, entendamos que la policía hace la más fácil. En vez de agarrar a los narcos, que son los jodidos, agarran a los nabos, al que tiene un par de fasos en el bolsillo, y le arman causa. Entonces te dicen, hicimos 90 causas. Entre las 90, secuestraron 90 porros, ¿viste? Nada. Ahora, los que vienen con el camión lleno de, no los ven. Tienen problemas de miopía. Y entonces justifican. Imagínate en Mar del Plata la cantidad de pendejos que hay que se fuman un porro. Si tenés que meterlos presos, tenés que armar 700.000 causas al pedo. Bien, me parece perfecto que los jueces ordenen no detener por tenencia de droga para consumo personal. No va, ¿viste? Un pibe que después discutimos, Leo, si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero hay que meter en cana a los jodidos, a los que son bravos. Esto es tenebroso. El oscuro secreto que un padre y vecino ejemplar guardó durante 50 años y que reveló en su lecho de muerte. Justo antes de la muerte de Thomas Rendell, su esposa de casi 40 años le pidió a sus amigos golfistas y compañeros de trabajo que pasaran por su casa. Se reunieron para despedirse de un tipo al que llamaron una de las personas más agradables que habían conocido. Un devoto hombre de familia, un golfista que nunca infringía las reglas, un amigo de tantos. Un hombre que guardaba un secreto que pronto saldría a la luz. Thomas Rendell era en realidad la identidad falsa de Ted Conrad, un fugitivo buscado en uno de los robos bancarios más grandes de la historia de Cleveland. Ni siquiera su esposa o hija conocieron la verdad antes que las autoridades, frente a quienes Thomas se reveló en una confesión en el lecho de su muerte. Mientras la noticia fue la sorpresa más grande en la vida de varios de sus seres queridos, sus amigos más cercanos reconocieron que mirando hacia atrás tiene sentido. Como siempre tuvo barba, el afortro siempre estaba con gafas de sol oscuras en el campo de golf. Su renuencia a hablar sobre dónde creció o su familia era rara. ¿Sabes? Todos los años que conocí a Tommy, nunca lo escuché mencionar a una hermana, una madre, un hermano o un padre. Todo un poco generalizado, dijo Jerry Haley, un compañero de trabajo de Thomas, en diálogo con ABC7. Nunca podría sacarle nada, dijo Brad Anthony, otro cercano amigo. Pensé que tal vez tuvo mala infancia y no quería hablar de eso. No quería hablar porque iba en cana. A pesar de la mentira, todos sus amigos estuvieron de acuerdo en que lo que sucedió hace mucho tiempo no ha cambiado lo que sienten por él. El hombre que conocí no cambió de repente debido a algo que hizo hace una vida, dijo Haley. Era un buen hombre, era mi amigo y hoy no pienso menos de él de lo que pensaba antes de que saliera todo esto. Y me encantaría ir a jugar una ronda de golf con él. El secreto de Ted Conrad. ¿Cómo consiguió su fortuna y dónde está el dinero? Casi 50 años atrás todavía vivía bajo el nombre de Ted Conrad, un joven de 19 años. Se dio rápidamente cuenta de que la seguridad era bastante floja en el Society National Bank en Cleveland. No me pidan que vuelva a repetir porque no me salió y no me va a volver a salir. Donde trabajó como cajero en enero de 1969. En enero de 1969 yo tenía 2 años. Sería muy fácil para mí salir con todo tipo de dinero, dijo a Russell Metcalf, su mejor amigo de la escuela secundaria. Sus amigos pensaron que solo presumía, pero un día después de su 20º cumpleaños, Conrad salió a la hora de cierre con una bolsa de papel llena de $215,000 de la bóveda. Un botín por valor de 1.6 millones en la actualidad. Para cuando el banco notó el dinero perdido, Conrad ya estaba a kilómetros de distancia, a punto de iniciar una nueva vida. Al parecer, Conrad cortó el contacto con toda su familia, incluidos 3 hermanos, sus padres que estaban divorciados, el perro, el gato, la tía, todos. Eventualmente supusieron que estaba muerto porque habían pasado tantos años, dijo Matt Boetker, cuya madre era la hermana mayor de Conrad. El motivo que movió a Conrad a cometer el robo se analiza sin cesar. No se trataba de dinero. Siempre quiso impresionar a la gente. A ver, no dijo que había choreado, no se sacó fotos, no quiso impresionar a nadie, se choreó la plata y se fue a otro lado. Porque si vos querés impresionar a alguien, Luna, haces a la araca, te sacás fotos choreando, te vas a una isla y te sacás más fotos, y ahí impresionás. Este la hizo de una, bien. Cuando se estaba por morir, avisó, che, yo sé que me afané el banco. Mucho no quiso impresionar a nadie. Bueno, los investigadores creo que se inspiró en la película de 1968 de Thomas Crown Affair sobre un ejecutivo de un banco que escapó con 2.6 millones de dólares. Según sus amigos, Conrad era fanático de la cinta, vio la película al menos 6 veces y copió al personaje de Steve McQueen conduciendo autos deportivos y bebiendo licor de alta gama. Después del robo en la vida real en Cleveland, Conrad terminó en el área de Boston, donde se filmó gran parte de la película. La policía hasta sospecha que eligió su nuevo nombre, Thomas, basado en el título del film. Fue allí cuando Conrad entró a la oficina de administración de Seguro Social, pidió un número de identificación con su nuevo nombre y se hizo 2 años mayor. Con esta nueva identidad, un nuevo trabajo en un circuito de golf y una nueva novia, quien pronto se convertiría en su esposa, el hombre antes conocido como Ted Conrad vivió una vida plena durante 50 años. Lo que aún no está claro para las autoridades es qué pasó con el dinero. El servicio de alguaciles está investigando si lo perdió desde el principio debido a las malas inversiones o qué cornos hizo. Bien, señores, señoras, señoritos, vamos a un bloque. Dale, Leo. vamos a despedir el año a lo grande con un amigo del programa. Hola, Ruso, buenas noches. Estamos hablando con el ruso Norberto Berea. Guille, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, bien, bien. Acá estamos despidiendo el año que, como dije hace un rato, el año que viene a mí me llega a ser un mal año y salgo ganando, la verdad. Claro. Bueno, a ver, más allá de la esperanza que uno no puede perder, más allá de la realidad que lo somete y nos somete a una contradicción todo el tiempo, todo el tiempo. Hay una cosa que uno dice, ¿cuánto más tengo que soportar? ¿No? Entonces ahí en ese lugar, a vos, hay algo que me parece que te para en un ser privilegiado. Estás vivo, Guille, y la pasaste jodido. Sí, la verdad que sí, es así. La verdad que me dejás un poco sin palabras, pero la pasé jodido y estoy. Y la verdad que eso es lo bueno. Eso es todo, Guille, eso es todo, no jodamos más. La pasaste jodido y estás, boludo. Entonces, entendé eso definitivamente. Terminé este año levantando una copa, la que sea, de agua, de lo que sea, de grapa, lo que se te ocurra, pero levantala porque estás vivo, la podés levantar, boludo. Sí. Hoy va a haber mucha gente que va a levantar copas por lo que no está. Sí, es así. Te cuento que hoy ya fui a comprar. Don Navarro Correa, creo que se llama el tipo. Bueno, bueno, bueno. Si a usted le gusta, usted le gusta el de doble apellido, usted le sí, sí. Que le diga. Usted está en San Juan, conoce mucho, fue bodeguero. Usted conoce de esto, así que mire, yo hoy terminé de tomar, le voy a decir, dele. Un Piros. Ah, buenísimo. Pero le cuento cuál. A el ver. Special Blend 2015. Ese fue el premiado. Exactamente, exactamente. Ese fue así como medalla de oro. Exactamente. Acabo de beberlo con mi mujer. ¿Esto para qué? Para festejar un poco el final 30 de un año de mierda, ¿verdad? Pero levantar una copa pensando en que por ahí, yo nunca hablo de mejor, pero que se componga en que sea menos jodido, porque al fin y al cabo estamos en un país en donde uno desea que todo sea menos jodido. Sí, la verdad que uno lo que desea es en este país no es mejorar, sino tratar de llegar, ¿no?, al otro día. Sí, bueno, hay un esquema especulatorio bastante perverso, ¿no?, que es convencer a miles o millones de personas que vivir menos mal es vivir mejor, cuando en realidad vos nunca vivís mejor, vivís menos mal. Pero no sé, sería una lucha ya de muchos años más para tratar de ver cómo cambiamos la cabeza de aquellos que piden ser líderes y después cuando son líderes no dan la talla. ¿Cuánto nos pasa eso, no? y vos sabés que se pelean como el de hoy de Santa Fe, años peleando para ser diputado y después irse a Maldivas, que hoy lo que quería saber yo es dónde queda Maldivas, ya sé, pero no importa, porque ni siquiera está en el mapa. Es un lugar, te cuento, sí. No estuve, pero estuvieron amigos, es un lugar paradisíaco, tiene atolones, se va a hacer buceo, hay un hotel 7 estrellas que no tiene piso, o sea, el piso, cuando hablo de piso, tiene la misma arena, vos convivís todo el tiempo con la naturaleza en 7 estrellas. Te digo porque fue un amigo mío, y vino y me dijo, Ruso, llegás con una avioneta, es un atolón, ¿me entendés? Sí, sí. Te tirás a nadar, haces 10 metros nadando y de golpe donde tenías playa se te transforma en una profundidad de 300 metros. ¡A la mierda! Entonces el mar es azul, pero azul en serio, no como lo cantaría Cristian Castro. Y después es de una oscuridad y de una noche, en menos de 50 metros estás en la nada misma, y recién hiciste 50 metros para abajo, así que dice que es impresionante, impresionante. Bien, pero bueno, Igual tenía que estar sentada ahí para votar, ¿eh? Sí, vamos, no, no. No vamos a joder. No, no, este es uno, es otro. La otra estaba en Disney, más económica. El tema es, ¿para qué quieren? Sí, sí, ya sé para qué quieren, pero ¿para qué rompen tanto las pelotas y después cuando tienen que estar no están? Bueno, a ver, ¿por qué juegan tanto al juego del poder y después que lo consiguen vuelven a seguir haciendo las mismas cosas, se dividen, se subdividen los bloques y hablan de estar juntos para estar todos separados? Hablan de frentes, ¿verdad? Y después que se convierten en victoria, empiezan a especular a ver qué callo aprietan y a ver a quién le duele más para ver dónde juegan con el poder. Mientras nosotros descendemos en la escala social, la pauperización es imparable, ¿verdad? Y sí, por el otro lado la hambruna ya desespera. Estamos por arriba del 50%, y ni hablar de los más jóvenes, de los más indefensos como los pibes. Entonces todo es dramático. O sea, hoy una banda de death metal es divertida al lado de lo que nos pasa. Sí, sí, sí, sí. Hoy creo que sí. Como decís vos, con los chinchulines al aire es mejor que la realidad, ¿no? Sí, sí, en ese juego creo que a veces estamos pésimamente manejados y por el otro lado nosotros hemos perdido la consideración de juzgar como corresponde. Hay un falso orgullo y hay a la vez un acto desesperado que es el de ver dónde me engrampo, dónde me engancho para ver si me salvo. Y sí, cada vez estoy peor. Vos sabés que, hablando de todo un poco, llevo unos días, llevo desde el principio, siguiendo los números del COVID y la manipulación que se hace de los datos. Terrible. Lamentablemente nos vienen manipulando. Y hace unos días descubrí que, por ejemplo, el dato que figura en La Nación de San Juan y el dato que sale en San Juan está aproximadamente en un 65 a 70% del número que figura a nivel nacional sobre San Juan. O sea, y entonces estoy pudiendo prever 2 horas antes, porque acá es a las 7 de la tarde el parte y a las 5 de la tarde es en Buenos Aires, no, a las 21 es acá, ¿no? A las 19 sale el parte. Bueno, el asunto, no, 19:30, el asunto que preveo cuántos casos va a haber y le erro por muy poco. Ayer le erré por 5, hoy por 13, en muchísimos casos, y todo porque me di cuenta cuál es el algoritmo de lo que están macaneando. Muy bien, muy bien. O sea, esto nos puede llevar a un lugar de privilegio. O sea, tenemos que armar una especie de templo del Guille, ¿ok? Llevamos a la María para que recorra con la canasta a todos aquellos que quieran entrar al templo del Guille, y el Guille aparece una sola vez en el día. Busquemos ya cuando cae la noche, después de que se nos derritieron las ojotas en estas épocas donde hay 40 grados, donde todo es tremendo en el calor. La María pasa con la canasta y vos venís y decís, va a haber 13, o le voy a errar por 5, o la cantidad de infectados que va a haber es tanta. Podemos manejarlo, pero es real, Guille, fuera de la broma que hago para sustanciar un poco esto que vos manejás, estamos sometidos hace mucho tiempo a la manipulación y, lo que es peor, a la contradicción de lo que sabe. Claro. ¿Por qué? Dale. Porque es verdad que las variantes cambian, es verdad que los no vacunados ayudan porque crece en ellos la posibilidad de nuevas variantes, de la extensión y propagación. Todo eso yo lo reconozco. Yo, que nunca fui antivacuna, ¿soy pro vacuna por eso? No. Me dijeron, te tenés que vacunar, me vacuno. No pregunto de dónde viene, no entré en esas discusiones. Vos recordás lo que hace un año y medio se vivía en este país, ¿no? Sí, sí. Era era hasta espantoso y vergonzoso, porque había gente que no tenía ni la más mínima idea y discutía una vacuna. Había gente que no tenía la más mínima idea y era como si fuese del comité de crisis y se hubiera preparado para estar adentro del comité de crisis. Estaban los que hablaban de infectología y vos decís, yo nunca supe de que vos te hubieras metido en algún lugar para estudiar esto. Y opinaban y opinaban. Entonces, ante eso, ¿no? Ante eso, la información que hoy está manejada de la peor manera, porque depende para qué lado quiera jugar, la información va a estar manipulada, nos lleva a esta locura. Y siguen apareciendo variantes. Y la realidad es que esta dicen que es un poco más leve y que si estás vacunado la podés pasar mejor. Pero estoy hablando con alguien que estuvo boca abajo, que lo entubaron, que lo miraron en algún momento y le dijeron, flaco, ya tenés una nube, y que está vivo. Entonces yo también, en este caso, cualquier cosa que diga la voy a patinar ante tu realidad. Sí, o sea, sí, la verdad que uno la pasó. Y bueno, ya está, creo que son experiencias que te tocan y que ojalá no toquen más. Pero bueno, lo lindo sería que no le toque a más nadie. Pero bueno, tampoco se puede eso, ¿no? No, y eso va a ser muy difícil también, porque estamos en un mundo que está absolutamente conectado y no tiene que ver solo con la cuestión internet o cómo se mueva el mundo de las conexiones y todo. Hoy cualquier persona puede llegar en menos de 8 horas a otro lugar del mundo y sin saberlo puede traer algo que afecte a cientos y a miles. Por eso también hay que tener muchísimo cuidado. El tema es hasta dónde uno todavía puede seguir viviendo y conviviendo con lo que se llama el trauma post-pandemia, ¿no? O el hartazgo de la pandemia, o tantos nombres que le ponen. Porque también hay una realidad. Uno dice, quiero seguir viviendo. Bueno, hoy parece que el bicho está más atenuado. No lo sé. Cualquier cosa que diga puede ser mañana derrumbada por un acontecimiento. Entonces, ¿me sigo cuidando? Sí. ¿Pero tengo que salir? Sí. Ahora, ¿extremo las medidas o estoy completamente distendido? Yo, por lo menos, sigo extremando las medidas. Por edad, por mi entorno, por lo que me pasa, por muchas cosas. Ahora, hay muchísima otra gente que yo la veo que no, ¿viste? Entonces, sí. También eso en ese relax. Y después está lo otro, ¿no? O sea, Guille, estuvimos juntos viendo Divididos. Sí, sí. ¿Cuál era el control? No, y estuvimos en otro evento que fue la carrera donde nos hisoparon. Pero después exactamente. En Divididos no. Nada. Ni siquiera nos pidieron nada. O sea. No. Yo lo. No, totalmente. Lo puse como dos cosas en un mismo día, ¿no? En un lugar nos hisoparon para que pudiéramos entrar. Previo a decir quiénes éramos. O sea, primero se hisopa y después se anota. Exactamente. Primero poner la nariz, flaco, y después creemos. Claro. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, Guille, sí, totalmente de acuerdo. Nada sí. De que soy el ruso Berea, paso, ¿no? No. Jamás lo hubiera hecho, pero está muy bien. No había nadie. Ahí, piloto, todo el mundo se tuvo que hisopar. Todo el mundo. Era una regla. Recién leí, te saco un poquito de tema. Lamentablemente al ruso Weizerman le tienen que amputar una pierna, ¿qué sabes? No, me estoy enterando ahora, ¿me estás jodiendo? No, dice le amputarán una pierna por un accidente doméstico, se cayó de una escalera en noviembre y bueno, se fue a... No. Sí. Qué terrible. Fractura expuesta tuvo de los dos tobillos, bueno, y ahora le van a cortar, bueno, que lo operaron y bueno, dice, hola amigo, no escribí antes porque estaba esperando algunos resultados después del accidente, es muy duro lo que voy a contar, conclusión, deben amputarme la pierna izquierda hasta la mitad de la pantorrilla. Infinitas gracias por todos los mensajes que me enviaron antes de este desenlace. Igual espero volver a escenarios cuando todo esto pase. Los abrazos como siempre. El ruso. No, no, me dejás terrible. No, increíble, increíble. Terrible. Ustedes. Bueno, pero veo que en el mensaje hay una energía que yo en este momento no tengo. Durísimo. Sí, durísimo. Sí, sí. No. Pero ni ahí. Es más, estuve hablando con Miguel Mora, con varios más de los que siempre compartimos programas y cosas a lo largo de muchos años, y el tema que nos estaba llevando ahora todo el tiempo era que viste que habían pasado el documental de Radio Olmos. Claro. Y bueno, estábamos hablando un poco de eso, cosa que no vi tampoco, ¿no? Es como que le tengo un poco de miedo, pero va miedo, no, yo qué sé, es como que lo voy a ver, por supuesto, pero no tengo esa voracidad por verlo. Y estuvimos hablando de eso, pero no me enteré nada de lo del ruso, me lo acabas de decir y me dejas absolutamente perplejo. Nada, sí. Lo leí si hoy. Si llega algún mensaje de los que estén escuchando esto, es que mando un abrazo gigantesco y la mayor de la fuerza. Yo estuve con él ahora unos 3 años antes de la pandemia y un gran tipo, realmente un gran tipo. Sí. Vos sabés que yo los veía, si bien siempre me gustó, pero yo donde trabajaba, en Buenos Aires, estaba ahí cerca de Plaza Irlanda y había una pizzería y ellos tocaban arriba de la pizzería, no sé si te acordás, enfrente del Policlínico Bancario. Sí. Y bueno, yo trabajaba ahí a la vuelta y varias veces mi viejo me tuvo que ir a buscar diciendo vamos a trabajar. a la mañana, bueno, ¿no? Gran actitud de tu viejo, sí. El after del after. Claro, porque después bajábamos y seguíamos tomando cerveza en la pizzería. El after del after. Antes no se llamaba after. No, no, absolutamente. Antes no había final. Bueno, Ruso, un gustazo que hayas estado acá con nosotros. No, Guille, 3 cosas. La primera, que quiero que lo escuche la gente, los que te siguen. Hemos armado una buena comunión ahí con María, con vos, con todos, el Seba y todos, con los que nos juntamos. Ya fui 3 veces a San Juan y la verdad que la pasé súper bien. Son absolutamente anfitriones y los disfruto. La otra es que me alegro que hayas cambiado el lugar de la radio, que tengas otro hábitat, que se sientan más cómodos. Y la tercera es que tenga planes a futuro y que esto siga. Así que eso es maravilloso. Sí. Así que ya está. Agarrarás al doble apellido, al cheto que te vas a tomar, levantá la copa y brindá. Vos sabés que, hablando de la última vez que nos juntamos, Figuretti, el personaje, sí, ese chiquitito que tenemos pegado en todos lados, hoy, sí, en su estado está con el cantante del tío San Javier, de Destino San Javier. Eso está, es lo muy que bien, pone. Está muy bien, pero está con su gorra nueva, ¿no? Ahí anda con la gorra, creo que hay que operarla. Bueno, porque le habían regalado otra que parecía que era más linda, ¿viste? O me chicaneó a mí, no sé, pero bueno. Esas yo son internas más nuestras, ¿viste? No hay problema, que la gente sepa que hemos armado una buena comunidad. Bueno, ojalá haya mucho Villicún el año que viene. Ojalá, y volveremos a estar. Ojalá. Uno siempre se va planteando, yo sé que vos tenés muchos problemas, y así todo, sé que también te sirve esto como para descansar, y si bien no te vas a olvidar de todo lo que está pasando, pero por lo menos para distenderte un rato, ¿no? Sí, señor. Muchas veces hay que despegar para tomar energía y volver a meterse en el quilombo. Claro. Y, es eso. Y acá, bueno, tenés un grupo de amigos que te banca. Sí, también lo sé. Aunque que tengas que bancar algunas cosas que sabemos que... Bueno, sino... vos sabés, esto es... Uno da y uno entrega para que también se reciba. Y también a uno le dan porque también esperan que uno dé. Bueno, así que... Dice, te mando un abrazo. Termina bien el año. Un abrazo y nos estamos viendo el año que viene. Gracias, Ruso. Buenísimo escucharte. Abrazo a toda la gente que escucha Un Humorista. Dale. Dale. Abrazo. Un abrazo. Dale, Leo. Vamos con un tema. Dale. We'll be right back. Bien, Leo, estamos casi, casi terminando. Pero tenemos una llamadita, un saludo desde el departamento de San Martín. Darío Murúa, un cantante, es cantante de Iria, de Térmica, de varias bandas. Hola Darío, ¿cómo te va? Hola Guille, qué gusto escucharte, qué gusto poder salir al aire en tu programa, que lo sigo siempre y me encanta estar ahí escuchándolo y mandarte mensajes. Y bueno, es un placer poderme despedir y despedir este año que ya está terminando y desearte un muy buen 2022 para vos, para toda la gente que está ahí con vos en el programa, que trabajan en la producción y sobre todo también a la gente que escuchamos, porque yo también me agrego ahí en eso, que escuchamos tu programa. Bueno, gracias, gracias por escuchar, porque hay que ser realmente muy hombre para escuchar, hay que tener o muy poco que hacer, algo así, porque realmente escuchar esto es realmente preocupante desde tu salud mental, Darío. No, sabes que hay veces que uno se queda preguntando, ¿y qué es lo que son esas cosas que nombra el Guillermo cuando hablas de las noticias esas raras que aparecen en el mundo? Y queda uno medio... Pero bueno, es cuestión de investigar, de buscar un poco más de información. Y como nos gusta la información también, eso es bueno también, Guille. Prestar atención a esas cosas y también con las cosas serias, ¿no es cierto? Como hablabas recién con el ruso, de todo lo que pasa, ¿no es cierto? Son cosas que nos atraviesan de todos lados y tenemos que estar preparados para opinar, porque si no, dejas que todo fluya y al final no aportas nada. Sí, realmente es así, o sea, el asunto es darle desde la irreverencia y desde la impostura del rock, ¿no? Porque por algo somos rockeros, por algo estamos en esto, y un poco lo bueno de esto es decir, señores, aquí estamos haciendo resistencia, cuando pasa lo que pasa, cuando vienen con otros géneros, cuando vienen con otros estilos, y nosotros nos plantamos en esto es lo que me gusta, y me la banco, ¿no? Y sí, es que el rockero tiene otro tipo de punto de vista, ¿no es cierto? A través de todo lo que ha ido escuchando, se ha ido formando también, se ha ido educando de otra manera, y no recibe las cosas como otro tipo de cultura, ¿no es cierto? Yo creo que ya estamos rozando la contracultura, ¿no es cierto? Vemos todos los días cómo nos rompen con estilos musicales distintos a los que a nosotros nos gustan, y nosotros tal vez decimos, bueno, es increíble, ¿no?, lo que se ve, lo que se escucha, pero hemos terminado siendo una contracultura, y yo creo que al final de cuentas mejor ser eso y no pertenecer a un tipo de movimiento, ¿no es cierto?, que quiere tragarse todos por igual, y estar ahí nos hace un poco, como decimos, una resistencia. Es que eso es el rock, si no, a ver, hay baladas y hay cosas muy lindas también en el rock, pero para canciones de amor, qué sé yo, está bien, algunas sí. Pero yo creo en la cuestión cultural, en la cuestión de la resistencia, en la cuestión de no vendernos a lo que quieren los demás, ¿no? Yo me planto, sí. Y acá estamos. Sí, exactamente, y te cuesta el doble cuando tenés, como nosotros, ¿no es cierto?, todo en contra a veces, ¿no es cierto? Tenés que luchar más para conseguir lugares, tenés que hacer el doble del esfuerzo, a veces el triple, y lo saben la gente ahí porque lo han vivido y lo van a seguir haciendo, porque es algo por lo que se lucha, por lo que se trabaja, y como decía yo, tal vez como esto de que es una cultura, ¿no es cierto?, sean las cosas que hacen falta para que esta cultura se mantenga, se reviva, se reavive, mejor dicho, ¿no es cierto?, y que se pueda empezar a reproducir también. Creo que mi esperanza va a ser esa, que en algún momento este mundo, el nuestro, ¿no es cierto? El rock, el heavy metal, en mi caso, lo que a mí me apasiona, vuelva a brillar y de formas, ¿no es cierto?, que tal vez no conozcamos y nos sorprendamos en ese momento. Y esperemos estar en esos momentos, ¿no, Guillermo? Sí, le cuento a la gente que no conoce San Juan que Darío es de un departamento del interior, departamento rural, y donde no hay prácticamente, y sin embargo ellos habían, junto con el amigo Bautista, ¿te acordás? Leo Bautista, el metalero, él era el cantante de la banda de Bautista, y otros amigos lograron hacer... José Luis, una banda... Eduardo. Claro, en ese pueblo, ¿no? En esa localidad que rural donde prácticamente el metal es desconocido, ¿no? Claro, y de ahí Bautista, él fue el primero que nos trajo a conocerte a vos, ¿no es cierto? Que nos llevó a conocerte a vos. Y de ahí nosotros ya abrimos otro mundo, conocimos lo que era el escenario, pudimos salir a Mendoza, gracias a eso. Yo ahora estoy con Tony Berenguer en la banda de Térmica, que me abrieron las puertas y siempre van a ser unos recuerdos muy lindos, muy, muy lindos de los momentos ahí compartidos en esos lugares donde nos sabíamos juntar, porque son las cosas que a uno le gustan y comparte ese sentimiento con tanta gente buena que llegas a conocer. Claro, y bueno, por eso le contaba, porque es muy fácil hablar de metal en las grandes urbes, pero muy difícil hablar de metal cuando vamos al campo, que es donde son ustedes, ¿no? Aunque hay mucho claro. Metal, por ejemplo, en Casuarinas son muchísimos los muchachos metaleros. Sí, es cierto. Saludo a la gente de allí, de Casuarina, saludo a la gente de Caucete también, que en algunos momentos tuvimos la oportunidad de andar por ahí con los muchachos de Chimba. Me hice muchos amigos en Chimba, son gente muy buena. En Albardón, los muchachos de Albardón son unos genios también. Saludo a los Inquisición, a Malón. Inquisición, exactamente, el Malón, un genio, el amigo Malón. Y bueno, es como yo, como vos decías, nos cuesta más acá porque no tenemos tanto posibilidad de tocar, de lugares donde tocar ni de grabar. Es el sueño, es haber grabado, y eso todavía está como pendiente, ¿no es cierto? Pero bueno, son cosas que nos quedan, los recuerdos, las fotos, montones de fotos que pudimos habernos sacado, que pudimos haber compartido con amigos, y eso fue, creo que eso fue lo mejor que nos puede haber pasado, y estar todavía en ese mundo, esperar todavía un poco más, y es llevarle un poco también de a los que están empezando, los que quieren iniciar, y que lo hagan porque es lo mejor que pueden hacer en algún momento. Bueno, Darío, un gusto, un fuerte abrazo y que tengas un gran año. Igualmente para vos, Guillermo, y me alegro mucho que estés bien. Saludos ahí a tu equipo, son gente muy buena a todos. Desearle a tu audiencia el mejor 2022 que se viene, y mañana levantar la copa y acordarse de todos los rockeros, los metaleros, todo nuestro grupo, que siempre que nos vemos, nos saludamos, nos miramos la yemera, oh, qué buena yemera esta, que el otro, y son cosas que nos unen, así que desearle el mejor año a todos. Bueno, nos estamos viendo, y bueno, ya es 31, estamos en el último día del año despidiéndonos. Gracias, Darío, y ahora vamos con un tema de los italianos de La Cuna Coil. Dale, podés despedirte, Darío. Bueno, muy bien, Guillermo. Un placer estar en el último programa del año. Te abrazo, y a todo tu equipo le deseo lo mejor en este nuevo año, y a escuchar este tema de los italianos, como decís vos. Nos estamos viendo. Feliz 2022 para todos. Sí, es un cover, pero está bueno. Dale... Uy, se me sale Checho, pero Leo. Difícil, lo empezamos para la miércoles. Bueno, no pude empezar porque estaba internado. Después, a mitad de año, me agarró el bicho y seguí internado. Y bueno, año difícil, pero como dijo el ruso, hay que reconocer que tan mal no me fue porque sigo, estoy vivo, y mientras esté vivo. Sirve. Un saludo a todos los que ya no están. Muchos de los años que se hizo este programa se terminó con el Cyborg. A él le dedico este programa que ya no está. Se lo llevó el maldito bicho. Y a un montón de gente más, a la mamá de Sebi, a otros que estaban en el programa, que escuchaban el programa, que eran parte del programa, y bueno, lamentablemente ya no están más. Para ellos es este reconocimiento. En el control hoy estuvo el Leo Luna, y en la conducción estuve yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos vemos el año que viene, si nos vemos, y si no... Sí, es que también nos veíamos. Nos escuchamos el año que viene. Esperemos que si todo va bien, vamos a volver. Y si no, bueno, en algún lugar estaremos. Gracias, Leo, por todo lo que hicieron, lo mucho que hicieron la gente de técnica para que estemos. Y bueno, nos vamos. Un saludo a Sebi, a María, que forman parte del equipo, que hoy está medio. María no está media, está como siempre, pero bueno, un saludo para ellos y un saludo a todo el mundo. Nos vemos, chau. When all is said.